En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Hola, Karina. Bien, colores en tonos de celeste y algunas nubes, Jorge, algunas nubes a esta hora. Igual mediodía disfrutable, 24 grados de temperatura. Desde el vacunatorio, allí del campus de Maldonado, nos vinimos hasta Pueblo Gaucho porque se está realizando el cierre del programa de ecoturismo que creó Adrián Aspirós y que lleva adelante la Dirección de Turismo de la Intendencia. Se está realizando, te decía, el cierre. No nos va a dar el tiempo para compartir la nota con Adrián, que justo lo tenemos acá, pero lo dejaremos para otra oportunidad. ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Pensé... No, lo tengo acá conmigo, pero lo tenemos que dejar para otra oportunidad por el tema del tiempo. Supongo que para terminar en 12 en punto faltan 2 minutos. No creo que nos dé tiempo para organizarnos con Adrián. Bueno, que brevemente cuente un poquito en qué consiste... Bueno, a ver si los compañeros me permiten. Me dejan solamente que me diga una... A ver, Adrián, nada más una reseña porque estamos ya finalizando. Tenemos 2 minutos para cerrar el programa. Perfecto. Bueno, la verdad que muy contentos con la convocatoria. Ahora están llegando las autoridades. Le dimos un cierre a este programa de ecoturismo para la conservación que duró desde mayo hasta ahora diciembre. Realmente muy contentos porque la gente lo tomó como propio, lo que estábamos destacando recién. Nosotros les dimos un contenido teórico, un contenido práctico, y tuvimos una devolución muy linda y gente que está apostando a lo que es el turismo responsable a través del turismo de naturaleza y en particular lo que es la observación de aves silvestres. Así que les pudimos abrir una ventana, una puerta para mostrarle este mundo que tiene un potencial increíble en Maldonado y en Uruguay. La gente lo tomó y está súper entusiasmada. Entonces, vamos a abrir un segundo grupo el año que viene, pero estos participantes también quieren siendo parte del programa. Así que estamos, con Rosana buscándole la vuelta para que así suceda. Muchas gracias. No, por favor. Bien, Jorge, ahí tenían entonces para cerrar las palabras de Adrián Aspirós y hemos cumplido con todos los móviles que teníamos previsto para la jornada de hoy. Bárbaro, nos reencontramos mañana, Karina. Hasta mañana, chau. Gracias, chau.